Al máximo dirigente Kim Jong-un le enviaron el día 16 la carta Edwin Maton en representación de patinadores de Rusia, Francia, Italia y Canadá y Mikhail Korolyuk en representación del grupo de Bielorrusia, todos que participan en el 25º Festival Internacional de Patinaje Artístico por Premio Pektusan en felicitación al Día de la Estrella Luz. Los remitentes expresan: lo que participamos en el presente festival y conmemoramos con los coreanos el 75º cumpleaños de su excelencia Gran General Kim Jong-il es gran honor y fortuna para nosotros. Este festival, que se efectúa cada año con solemnidad, es la cita amistosa en que los renombrados jugadores de patinaje artístico de varios países se reúnen para compartir la máxima fiesta nacional de los coreanos y se intercambian la tecnología deportiva y experiencias bajo el sublime ideal de la independencia, la paz y la amistad. Al realizar la demostración en alto nivel, nosotros haremos aporte a festejar con significación el Día de la Estrella Luz y causaremos alegría a este pueblo levantado en la construcción de la potencia.